El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, aptos para todo público. Programa de producción nacional. La Fundación de la Familia Tachirense, Fundafamilia, presenta La Hora de la Familia. Programa para el rescate de los valores de la familia tachirense, costumbres, educación y formación integral. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Además, toda la información sobre los programas de la Fundación, Qué Nota es mi Escuela, Mi Primer Abrigo, Madre Feliz, Reencuentro y El Valor de Emprender. Que canten los niños que viven en paz. Y aquellos que sufren dolor. La Hora de la Familia. Trabajamos por un Táchira grande. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de la Radio Cultural del Táchira? Sean todos bienvenidos a este espacio La Hora de la Familia, hoy como todos los viernes, abordando temas en pro del bienestar de la familia y así garantizar un individuo más feliz, una sociedad mucho más feliz. Me acompañarán en los controles, como todos los días, Miguel Bautista, en la grabación Alan Ruiz, como locutor de guardia Wolfgang Oliveros, y esta servidora Leandra Ramírez, dispuesta ya a llevarles a ustedes lo mejor de la información acá en el programa de la Fundación de la Familia Tachirense. Esta semana hemos tenido la oportunidad de grabar una entrevista con una importante educadora, magíster, en desarrollo humano, egresada de la Universidad Iberoamericana de México. Ella es Rosalba Pedrosa. Ella está acá durante este fin de semana porque participa en la cátedra de Seminario y Trascendencia y Humanismo en la Época Actual, la cual pues se dicta en la clase de posgrado en Psicología Educativa de la Universidad Católica del Táchira, y ella ha tenido la oportunidad de compartir cada uno de los programas que maneja la Fundación de la Familia Tachirense en una reunión con la primera dama del Estado, doctora Jenny Morales de Pérez, y nosotros hemos tenido la oportunidad de conversar con ella y grabar una entrevista para compartir con ella un poco sobre lo que tiene que ver el tema del humanismo, sobre lo que tiene que ver el tema de la cultura de la paz, sobre lo que tiene que ver el tema de el mejor individuo. Con ella vamos a iniciar pues la entrevista en el próximo segmento. Nosotros por ahora nos vamos a un tema musical y ya volvemos con más de su espacio La Hora de la Familia.